Decidir es la cuestión. Me alejé y el sol me acompañó buscándote. Tu sombra me abandonó en el ayer. No pensé, en el adiós. Debe ser que no soy yo. Estoy en el fulgor, quemando historias sobre vos. Y aquí estoy. Quemando historias sobre vos.